esta noche me encuentro tomando y cantando a salud de esa ingrata. Aquí tengo conmigo un mariachi y le voy a llevar serenata. Si quiere salir, pues que salga, me da igual si se queda en su cama. Yo sé bien que me estás escuchando y en tu casa ya están enojados. Por la buena, si quieres, me largo. Por la mala, me hacen los mandados. Y si alguno se siente ofendido, pues que salga, lo estoy esperando. Esta es mi última parranda y también mi última serenata. Yo soy pobre y no tengo que darte, y en tu casa les gusta la plata. Pa' tenerte conmigo en la vida, nada más el dinero hizo falta. Yo sé bien que me estás escuchando y en tu casa ya están enojados. Por la buena, si quieres, me largo. Por la mala, me hacen los mandados. Y si alguno se siente ofendido, pues que salga, lo estoy esperando. Parranda y también mi última serenata. Yo soy pobre y no tengo que darte, y en tu casa les gusta la plata. Pa' tenerte conmigo en la vida, nada más el dinero hizo falta.